ese primer amor te hará creer que nada te puede vencer y te derrotará. Ese primer amor te hará volar y desplomarte, romperte en un millón de partes. Será un recuerdo de por vida, será debut y despedida. Será real, será mentira, será la luz, será la herida, será el amor que irá tapado en tus recuerdos del pasado. So